Sigue tu camino, no te necesito. Otro príncipe hace rato tiene tus zapatos. ¡Uy! Los Zamba Mami. Me la paso preguntándome si terminó lo nuestro, si se te nota en la mirada y alguno de tus gestos, si todavía no encontras valor para decir que sientes caricias que te regaló tu amor y que hace rato mientes. Te doy la oportunidad de que no me engañes más. Hace rato sos infiel y sé que mueres con él. Te dejo escapar de mí y que seas muy feliz. No te pienso reclamar nada de lo que te di. Sigue tu camino, sigue tu destino, déjame solito, no te necesito, vete ya no mientas, dulce cenicienta. Otro príncipe hace rato tiene tus zapatos. Llámame mimoso todo el año. Ahora tus mentiras no me contaminan y no me importa que seas tan divina. Que cada hombre que pase a tu lado se quede de tu cuerpo enamorado. Todo lo que tengo y quedaba antes voy a compartirlo con otras amantes. No te suplico ni tampoco ruego, basta para mí, se terminó este juego. Sigue tu camino, sigue tu destino, déjame solito, no te necesito, vete ya no mientas, dulce cenicienta. Otro príncipe hace rato tiene tus zapatos. Sigue tu camino, sigue tu destino, déjame solito, no te necesito, vete ya no mientas, dulce cenicienta. Otro príncipe hace rato tiene tus zapatos. Tiene tus zapatos.